estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, marrama, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta, que si quiere ser casado, marrama, miau, miau, miau, que si quiere ser casado con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marrama, miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo. El gato, por ir a verla, se ha caído del tejado, marrama, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se ha roto 7 costillas, el espinazo y el rabo, marrama, miau, miau, miau, el espinazo y el rabo. Ya le llevan a enterrar por la calle del pescado, marrama, miau, miau, miau, por la calle del pescado. Por el olor de las sardinas, el gato ha resucitado, marrama, miau, miau, miau, el gato ha resucitado. Por eso dice la gente, 7 vidas tiene un gato, marrama, miau, miau, miau, 7 vidas tiene un gato.